Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nos lo dicen hace un año y no nos lo creemos. Vaya jueves santo diferente que nos está tocando vivir, pero es lo que tenemos que hacer para parar esto, quedarnos en casa. Hoy el audio, además de estar dedicado a toda la gente que está sufriendo el azote del coronavirus, va para todas las personas que no han podido salir en sus estaciones de penitencia y procesiones, y en especial a mi gente de la banda de cornetas y tambores de Cantalejo, Segovia. También va dedicado para toda la gente que está luchando contra la pandemia, en especial a los que prestan sus servicios en el medio rural y en este caso de Segovia. Hoy la canción sí que es propia de Semana Santa, es uno de los romances, una de las versiones del romance del discípulo amado. Y ahí va. El peral que Dios plantó era peral de victoria, y la tierra que él echó era perfecta memoria. Las carnes me están temblando de estas palabras que he dicho. Yo quisiera ser cristiano para poder seguir a Cristo. Jesucristo fue nacido de una hija de Santa Ana, y a la hora de su muerte a sus discípulos llama. De uno en uno les juntaba y de dos en dos les habla. ¿Quién de vosotros, amigos, morirá por mí mañana? Hasta que San Juan Bautista que predico en la montaña. Yo moriré por mi Dios, mi muerte no será nada. Otro día de mañana Jesucristo caminaba con una cruz en los hombros de madera muy pesada. Mientras los judíos tiran, Jesucristo arrodillaba. Allá en el monte Calvario, tres Marías le aguardaban. La una era Magdalena, otra era su hermana Marta. Otra era Virgen María, la que más dolores pasa. Una le lava los pies, otra le lava la cara, y otra recoge la sangre que Jesucristo derrama. Pues hasta aquí. Aquí termina el audio. Como nos pasa como ayer. Pero hay que decirlo. Una, dos y tres. ¡Vamos!